Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Cuando un monje fue sentenciado a muerte, el rey del país lo llamó y le dijo: «Solo tienes 24 horas, ¿cómo vas a vivirlas?». El monje se rió y contestó: «Momento a momento, como siempre lo hice. Para mí nunca ha habido más que este momento. Por eso, ¿qué más da si me quedan 24 horas o 24 años? Eso es irrelevante. He vivido así, sé que un instante es más que suficiente para mí. 24 es demasiado, un momento es suficiente». El rey no podía comprenderlo. El monje le dijo: «Señor, déjeme preguntarle algo. ¿Puede usted vivir dos momentos simultáneamente? Nunca nadie lo ha hecho. La única forma posible es vivir uno solo. Pero si estás absorto en el pasado y seducido por el futuro, no te será posible atraparlo». Nosotros, desde que nacemos, estamos llamados a vivir paso a paso, como caminantes. Nuestra vida debe tener objetivos que podamos lograr por etapas. Todas ellas son importantes si nos sumergimos en profundidad en el aquí y ahora. La voluntad de Dios es que entremos de lleno en lo que hacemos, con el cuerpo, la mente y el espíritu. Nuestro problema surge cuando no logramos detenernos atentamente en el trato con cada persona, con Dios o en lo que estamos haciendo. Nos cuesta entrar del todo cuando vivimos a medias, sin concentrarnos. Por ejemplo, cuando desayunamos leyendo el diario o escuchamos la radio, cenamos prestando atención a la televisión y no dialogamos con la familia, conducimos hablando por el celular, trabajamos pensando en las necesidades del hogar, volvemos a casa recordando las preocupaciones del trabajo, contestamos sin escuchar, hablamos a uno mirando a otro, participamos de la misa mirando el reloj. De esa manera no nos metemos plenamente en lo que hacemos. Kiara Lubich escribió: «Hacer la voluntad de Dios, solo esa y nada más, significa hacer bien por entero, en cada momento, la acción que Dios nos pide. Estar con todo allí, en esa obra, eliminando todo lo demás, perdiendo preocupaciones, deseos, recuerdos, acciones que tengan que ver con otra cosa. Hablar, llamar por teléfono, escuchar, ayudar, estudiar, rezar, comer, dormir, sin tener la mente en otra cosa. Hacer acciones enteras, limpias, con todo el corazón, la mente, las fuerzas. Esta es la forma de amar a Dios». Eso lo podemos leer en el libro Volver al Presente. Miren, cuando veamos que escapamos interiormente de lo que estamos haciendo, retornemos al presente. Nos puede ayudar respirar profundo unas cuantas veces y tomar conciencia de que lo único que existe es el aquí y ahora. Huyamos de la ansiedad, gran veneno de esta época. Concedámonos el permiso generoso de disfrutar cada paso que damos, sin pretender abarcar varias acciones al mismo tiempo. Un ejemplo para imitar es Santa Teresita del Niño Jesús, que escribió: «Mi vida es un instante, una efímera hora, un momento que se evade y huye veloz. Tú sabes, Dios mío, que para amarte en la tierra solo tengo este día». Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.